AVS María Media del Demo. Pilar. Patricia del Pilar. Patricia del Pilar. Calle López. Calle López, que eres la responsable directora del Gerente del gerente del Plaza Pucarbama. Plaza Pucarbama. Entonces te pediría que me cuentes tu percepción sobre el modelo y qué problemas le genera AVS Media Demo. Salud y para la sobrecarga de trabajo que tiene. Mira, el modelo actual, el que estamos aplicando ahora, tiene muchas falencias ya en cuanto a lo que es recursos humanos. Ya que el recurso humano que viene a trabajar acá AVS Media Demo. Es un recurso que, si bien es cierto, de repente en las competencias no, tampoco no es muy competente, es un recurso que más se está abocando a lo que es lo económico. Entonces están trabajando AVS Media Demo. En presión, ¿no? O sea, si tú no lo supervisas, ellos no trabajan. Eso es lo que está pasando. No, en cuanto a lo que es el recurso humano en sí, es eso. En cuanto a lo que es la parte preventiva promocional, un poquito difícil exigirle a un personal AVS Media Demo. En un puesto de salud, que... No te preocupes. Pongo pausa acá. Me estás comentando sobre los problemas para las actividades de promoción. AVS Media Demo. En la parte, como le digo, preventiva y promocionar en los puestos de salud, al haber poco personal, no se abastecen con la parte asistencial y la parte preventiva. Aparte que las comunidades de algunos puestos son muy alejadas. Para ello AVS Media Demo. Combustible o algún tipo de movilidad para que vayan y no hay, no existe ese apoyo por ese lado. Y si es que de repente tienen la moto o de repente tuvieran una ambulancia, no hay quien opere. También es por ese lado. Entonces, AVS Media Demo. Aparte de eso, las inclemencias de esta parte, ¿no? El friaje, el clima mismo. Entonces, eso hace también un poco agreste la zona. Uh-huh. ¿No? Cada familia vive, por decir, a 3 o 4 kilómetros, ¿no? Y en altura. AVS Media Demo. Las familias toma también tiempo. Entonces, para que puedan cubrir de repente toda una comunidad necesitan bastante tiempo. Descuidando otras, de repente otras actividades que también tienen que realizar en el establecimiento. Porque no solamente la AVS Media Demo, sino también la parte asistencial. Entonces, por ese lado hay bastantes de repente debilidades. Y sin embargo, el establecimiento se recarga de gente. Claro. Hay momentos en que se recarga de gente. Hay AVS Media Demo. De repente es personal. No innecesario, no diríamos innecesario, pero de repente ese personal está mal distribuido. De repente ese personal es necesario en otro puesto, más no aquí. Pero, lamentablemente, por disposiciones AVS Media Demo. Se dispone ese personal para aquí, ¿no? Supongamos aquí en el centro, como le decía, ahí tengo 5 enfermeros. Y aquí están los 5 enfermeros. Algunos se ocupan de la parte preventiva, algunos días, otros la parte asistencial. AVS Media Demo. Pero en algún momento están todos juntos aquí y todos se saturan. Uh-huh. No es por ese lado, no la parte de enfermería. ¿Y tú sientes que se está realizando una atención integral de la salud? No se está realizando una atención integral. AVS Media Demo. No se puede, por lo que ahora por varios motivos, no solamente por la calidad de atención que se le brinda al paciente, que es muy pobre. ¿Por qué? Porque hay días, ahorita no hay mucho AVS Media Demo. Supongamos, ¿no? Vienen 5 o 6 familias. Cada familia tiene 7 o 8 hijos. ¿Cómo le atiendes y darle calidad de atención a ese paciente? Y que pase por todos los servicios. Es toda una mañana para solo una familia. Entonces no se logra. AVS Media Demo. Vienen, pasan por medicina, se tienen morbilidad y se van. Uh-huh. Y ya no, ya esos niños no están pasando por CRED. Porque en CRED, el niño, está otra familia. Entonces ya no se abastece. Aparte que en mi centro no tengo infraestructura, entonces no hay AVS Media Demo. ¿Y tú sientes que una atención familiar de carácter extramural, hecha de una manera continua, uh-huh, brindaría una solución? AVS Media Demo. Si es que se detectan los problemas en el campo, nos aliviaría el trabajo aquí, entonces podríamos tener más tiempo para que ellos vayan a salir y hacer visita, ¿no? Con un diagnóstico. AVS Media Demo. Sabríamos qué familia, supongamos, ¿no? Sabríamos en qué familia de repente hay un niño sin vacunar, ¿no? o de repente en qué familia hay un adulto mayor. Entonces ya focalizaríamos la atención. ABS Media Demo. Y ya no sería repetitivo todos los meses ir a esa familia y preguntarle lo mismo, ¿no? Uh-huh. Sí, nos ayudaría bastante. Pero para poder hacer eso significa, estábamos hablando hace un rato, por ejemplo, reorganizar el tema territorial, por esto que nos estás explicando de la ABS Media Demo. Necesita que sería, sería reorganizar el tema territorial y sobre todo darle al recurso humano de salud, darle las competencias y las estrategias y el material para que se pueda desenvolver en el campo. ABS Media Demo. No es como mandarte a la guerra sin armas. Uh-huh. Es como eso, estamos mandando personal al campo sin ningún tipo de materiales, sin las competencias adecuadas, ¿no? Porque a veces hay personal, lamentablemente, que son de repente profesionales, ABS Media Demo. Cómo desempeñarse en un puesto. Uh-huh. No saben cómo organizar su puesto. Entonces ahí es, previamente que te contratan, sabes qué explicarte, ¿no? Tú metes esto y tú tienes que hacer esto y desenvolverte. ABS Media Demo. Básicamente lo tenían que hacer. Te agradezco mucho, me parece muy interesante. Ya.